humana, la cínica, la nihilista. ¡Vuélvete a Rusia! Pues mira, yo estoy de acuerdo con tu hermana May respecto a todas esas paparruchas. ¿Cómo puedes decir eso? Tú vienes a todas las ceremonias y rezas en hebreo. Sí, lo hago mecánicamente. Es como cualquier ritual, una costumbre. ¿Qué dices, May? ¿Que no existe moralidad en ninguna parte del mundo? Hay moralidad para los que la buscan. No existe ninguna ley eterna. Una fe como la de Sol es un don. Es como el oído para la música o el talento para dibujar. Él cree y aunque le hables de la lógica, seguirá creyendo. Es que todo ha de ser lógico. ¿Y si un hombre comete un delito? ¿Y si mata? Pues de un modo u otro será castigado. Si le atrapan. Si no lo atrapan, aquello que se origina de una negra acción aflorará de forma repugnante. Creo que acudes con demasiada frecuencia a la Biblia, Sol. No. Tanto Shakespeare como el Antiguo Testamento dicen que el crimen saldrá a la luz. Pero ¿quién ha hablado de crimen? Tú mismo. La historia la escriben los ganadores. Si los nazis hubieran ganado, las futuras generaciones enfrentarían la Segunda Guerra Mundial de un modo muy distinto. Lucía es una mujer brillante, pero ha tenido una vida muy desgraciada. ¿Y si toda tu fe estuviera equivocada, qué pasaría entonces, eh? ¿Qué? Que aún viviría mucho mejor que todos los que dudan. Un momento. ¿Estás diciendo que prefieres Dios a la verdad? Si es necesario, elegiré siempre a Dios antes que la verdad. ¿Estás de acuerdo con él?